Se reabren porque finalmente se solucionaron unas cuestiones que tenían que ver con la razón por la que estaba cerrada, que era en principio el tema de seguridad, que finalmente logró solucionarse. Esto se debe a distintas gestiones que se hicieron, que hizo nuestra asociación Amigos, uh-huh. Que me gestionó incansablemente ante distintos actores la posibilidad de reabrir nuestras salas. Así que bueno, esto se va a producir, realmente nos pone muy contentos. Se va a producir el próximo lunes, vamos a abrir todos los días de la semana, todos los días hábiles, de 10 a 12 y de 15 a 17 horas. Y además a las 12 horas vamos a hacer el tradicional recorrido por el casco histórico que venimos haciendo desde hace ya bastante tiempo, siempre en coordinación con la Dirección de Turismo. Bien, Leonardo, contanos porque habían problemas específicos aquí, nos decías que lo pudieron solucionar, ¿cuáles eran esos problemas? Sí, fundamentalmente era este tema de que el museo había quedado en determinado momento sin el personal de seguridad. Uh-huh. Tradicionalmente el museo contaba en un momento contaba con personal de seguridad a las 24 horas, pero bueno, después ya con la tecnología, el sistema de alarmas, cámaras, etcétera, eso no fue necesario, pero sí por las regulaciones internas de la institución a la que pertenece el museo, que es el banco, siempre es necesario tener un personal de seguridad, que pueda ser policía, seguridad privada, pero tiene que haber un personal de seguridad para poder abrir las puertas al público en general. Más allá de eso, el museo no es que, digamos, estaba cerrado y que no se estaba haciendo nada, sino que trabajamos, quienes estamos aquí dentro, estamos trabajando a full siempre, trabajando sobre todo en construir la memoria de la comunidad, ¿no? Uno de los programas que nos enorgullece mucho, por ejemplo, es el rescate de la memoria oral de nuestros vecinos, ¿sí? Vecinos de la comarca. Tenemos todo un programa de entrevistas que vamos grabando, vamos guardando de distintos vecinos y vecinas, tanto de la zona rural como de la zona urbana, de Patagones, de Viedma, del partido de Patagones. Así que ese es uno de los trabajos que estamos haciendo. Después, bueno, trabajando siempre en la investigación, en el archivo. Tenemos el privilegio acá en la comarca de tener un archivo muy importante que tiene desde documentos de la época colonial, uh-huh. Firmados por el virrey de Vértiz, por ejemplo, por Francisco de Viedma, hasta 1970, digamos. Entonces ahí tenemos una cantera inagotable para investigar, para poder llevar eso a la comunidad, a la sociedad. Hacemos presentaciones también en distintas jornadas, congresos que se hacen, por ejemplo, el Congreso de la Historia de los Pueblos de Buenos Aires, estuvimos participando este año. Así que bueno, pero bueno, la alegría hoy tiene que ver con esto, con la reapertura nuevamente de las salas. Bien, invitamos a todos a partir del próximo lunes. Por supuesto, a partir del lunes 18 a las 10 horas estaremos abriendo las puertas del museo para toda la comunidad, digamos, para todas las escuelas, vecinos, vecinas, viajeros, turistas que quieran acercarse, los esperamos con los brazos abiertos.